Haz, Señor, que escuchemos. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Haz, Señor, que escuchemos tu voz. Haz, Señor, que escuchemos tu voz.